Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arrancamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico, desde la ciudad de Maldivas, desde la ciudad de Male, capital de las Islas Maldivas. Mi nombre, Fernando Galindo, y aquí son las 7:36 minutos de la noche. Bienvenidos al programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Tenemos las 9:36 minutos de la mañana en Colombia, tenemos las 4:36 minutos de la tarde en España y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a este programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena del día de hoy, domingo 26 de julio de 2020. Y en nuestro programa del día de hoy vamos a estar incursionando en el tema de la disrupción tecnológica y la geopolítica internacional. En nuestra mesa internacional vamos a estar debatiendo sobre este tema. Vamos a viajar a la ciudad de La Paz, desde la cual nos va a acompañar Javier con un análisis del contexto de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos a 100 días de que tengan lugar. Vamos a estar también escuchando un audio del canal de YouTube Ahí Les Va, llamado Democracias que inhabilitan opositores, pero que no son noticia. Y con esto entonces vamos a dar arranque a nuestro programa del día de hoy. Tenemos personas que se conectan desde diferentes lugares, geografías y usos horarios en América Latina, en España también. Así que vamos a arrancar inmediatamente nuestro programa del día de hoy, que viene cargado con muchísima información. Nos vamos entonces y arrancamos con viajando a la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompaña Javier, con su columna del día de hoy titulada A 100 días. A 100 días. El martes 3 de noviembre no se celebra una elección, sino 50. Una por cada estado de los Estados Unidos de América. Es una de las muchas y variadas particularidades que tienen estos comicios. Estas, como casi siempre en el país que siente la necesidad de ser el comandante de todos, es una elección especial. Se enfrentan dos contendores con oportunidades y varios que son desconocidos y que carecen de posibilidad alguna, refrendando el modelo bipartidista que acompañó prácticamente la historia de los Estados Unidos. Los principales contendores son un demócrata con una carrera política de décadas y un republicano con una muy corta pero meteórica. Joe Biden es un político resistente que había terminado una carrera política como vicepresidente de Obama después de una larga carrera de parlamentario en la que demostró amplias capacidades de negociación con un carácter duro y decidido, pero con un perfil bajo. Donald Trump tiene un perfil por completo diferente. Es un sujeto exitoso en la carrera económica que hizo fortuna con inversiones importantes y aprovechando los resquicios de la norma para beneficiarse con reducciones fiscales o procesos de bancarrota. Su recorrido político es cercano, ya que si bien manifestó públicamente su opinión mucho tiempo, no había incursionado en las lides reales hasta que consiguió la candidatura republicana y ganó las elecciones el 2016. Biden está manifestando sus capacidades de negociación para tratar de conjurar un factor que contribuyó a la derrota de Hillary Clinton en las anteriores elecciones. Ha estado negociando con el otro contendor importante del partido, Bernie Sanders, buscando garantizar la unión demócrata alrededor del candidato y evitar la abstención. Trump ha terminado utilizando y recomendando el uso de la mascarilla y ha anunciado que la pandemia sigue la curva increciendo, como un intento de mostrar control en el gobierno frente a un escenario real de descontrol por la pandemia. Las encuestas, en un país en el que el número es esencial, no son halagüeñas para el actual presidente. RealClearPolitics publica regularmente los resultados de todas las encuestas nacionales que se emiten continuamente. Los datos emergentes de las 8 realizadas en distintas fechas entre el 9 y el 21 de julio dan un mínimo del 2% a un máximo del 15%, todas a favor de Biden. Estos resultados no son concluyentes porque, como decía al inicio, las elecciones no son nacionales sino estatales, por lo que hay 50 procesos, muchos distintos, que alimentan un sistema de elección final del presidente intermediado por lo que se llama el colegio de electores. Y por lo tanto, los resultados aún dependen de variables muchas y estos resultados coyunturales son preliminares.

que tiene cerca de 800 millones de personas, de usuarios, con lo cual es una de las plataformas más vistas en todo el mundo. Y si bien en sus inicios esta aplicación no hacía parte dentro del emporio de China, de ningún país, de ninguna empresa relacionada con China, hacia el año 2014 es comprada por un gigante tecnológico chino llamado ByteDance, que ofrece este servicio también en China. Y posteriormente, en el año 2018, este ByteDance va a comprar una empresa llamada Musical.li, que incluye las operaciones de TikTok, con lo cual va a tener esta empresa china el acceso a los datos de esta plataforma. ¿Qué datos recopila esta plataforma? Videos que son vistos y comentados, datos de geolocalización geográfica, modelo del teléfono que tiene el usuario, así como su sistema operativo, y el ritmo de tipeo de las personas cuando escriben. Sin embargo, hasta allí, la verdad, todos estos datos son también recogidos por plataformas como Facebook, como Instagram, con lo cual no habría de momento ninguna novedad. Sin embargo, a raíz un poco también de esta narrativa que hemos mencionado en varios programas que ha venido de algunos lugares de Occidente, principalmente en Estados Unidos, frente a esta guerra comercial con China, se ha empezado a manejar que esta plataforma TikTok, al hacer parte de un conglomerado chino, se corre el riesgo de que sus datos terminen en manos del Partido Comunista, como en su momento lo mencionó el secretario de Estado Mike Pompeo. Lo que ha empezado a ser parte de esta propaganda, de esta narrativa, es que TikTok, esta plataforma, puede terminar siendo utilizada para difundir propaganda china. Lo interesante de la noticia es cómo incluso hasta este nivel de plataformas tecnológicas asciende la guerra geopolítica, la guerra en principio comercial entre los Estados Unidos y China. Dicho esto, nos vamos entonces a escuchar un programa interesante que nos comparte la plataforma Ahí Les Va. Es un canal de YouTube, lo hemos recomendado en varias ocasiones y hemos tomado de ellos el programa que se llama Democracias que inhabilitan opositores, pero que no son noticias. Y queremos transmitirlo en nuestro programa del día de hoy. Se acercan las elecciones y el panorama electoral luce poco favorable. No suben las encuestas ni parándose con ellas encima de la silla. Sus rivales directos están mucho mejor posicionados. No sufre innecesariamente. Busque encauzarlos judicialmente y si eso no le da suficiente confianza, pruebe a anular los partidos políticos que se le opongan, por muy grandes que sean. Así de fácil. Esta parece ser la nueva moda en algunos de los países más democráticos de la región latinoamericana. Democráticos, al menos en la opinión de la UEA, claro está. En Ecuador se celebran elecciones a presidente, vicepresidente y asambleístas en febrero. Y esta semana, casi sin respiro, se confirmó la condena de 8 años de cárcel e inhabilitación política de uno de sus posibles candidatos a vicepresidente. Y se impidió la inscripción de la formación política en la que participa, que además fue la más votada en los últimos comicios regionales. Todo así a la vez. Probablemente algunos dirán, la justicia es ciega, no puede dejar de actuar por las ambiciones políticas de Rafael Correa ni de nadie. Sin embargo, no deja de ser algo peculiar que desde la llegada de Lenín Moreno a la presidencia y su enfrentamiento con su antiguo aliado, haya habido diversos procesos judiciales y todos hayan sido contra los que a raíz de la ruptura se alinearon con Correa y ninguno contra quienes se alinearon con Moreno. ¿Coincidencia? Puede ser, pero mucho no lo parece. Por otro lado, y me disculpan si parezco suspicaz, pero varias medidas judiciales o electorales que se están tomando últimamente lucen algo, digamos, personalizadas. Por ejemplo, la reciente reforma del reglamento del Consejo Nacional Electoral exige que los candidatos a cargos nacionales ahora deben inscribirse personalmente en la sede central. Lo que supone que Correa no podría hacerlo porque con la orden de prisión preventiva en su contra, sería arrestado nada más ingresar al país. Así que lo único que falta es que alguien decrete que constitucionalmente no pueden presentarse a cargos de elección popular las personas casadas con una belga. En Bolivia ya se han convertido en costumbre los intentos de inhabilitar al candidato que encabeza las encuestas desde que se inició la carrera electoral, o el partido por el que se presenta, o ambos. Si hace unos meses el motivo esgrimido era el supuesto fraude electoral de finales de 2019, ahora la formación de Yanine Áñez aduce que Luis Arce reveló los resultados de una encuesta de opinión en un programa de televisión. Encuesta que, por otra parte, decía lo que todo el país sabe, que el candidato masista encabeza la preferencia de voto y por lejos. Lo que en cualquier nación se solucionaría con una multa y poco más, el gobierno de facto boliviano y sus aliados quieren convertirlo en la excusa ideal para librarse de su principal contendor. Y si han escuchado poco o nada de esto en grandes medios, no se sorprendan, porque parece que las condenas de cárcel a opositores o las inhabilitaciones de partidos o candidatos que lideran las encuestas no son noticias si se producen en países con democracias pujantes como las que quiere la OEA. Por lo visto, con tantos malos por el mundo, mejor es repartírselos. Mientras Reino Unido acusa a Rusia de estar intentando robarse mediante ciberataques la vacuna contra el coronavirus que desarrollan laboratorios británicos, Estados Unidos acusa de lo mismo a China, afirmando que hackers de ese país intentaron robar secretos a los laboratorios estadounidenses. Coincidiendo con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Londres, el gobierno británico acusó a la inteligencia rusa de querer robarse una vacuna de un laboratorio británico, laboratorio que ya firmó un acuerdo para producirla en Rusia. Por lo que sería un poco como pagar algo primero y robarlo después. Retomando la estrategia highly likely de acusar sin pruebas, en su comunicado emitido en conjunto con Estados Unidos y Canadá, Reino Unido afirma que lo más probable es que hackers, probablemente rusos y con mucha probabilidad al servicio del Kremlin, probablemente intentaron robar información a un laboratorio británico, lo más probable relativa a la vacuna contra el COVID-19. Y de probabilidad en probabilidad, de lo único que sí están seguros y pueden dar fe absoluta, eso sí, es de que no lo lograron. Al mismo tiempo, acusaciones parecidas surgieron de Washington hacia Pekín y desembocaron en el cierre del consulado chino en Houston. Varios son los laboratorios que están cerca de obtener una vacuna efectiva que pudiera frenar la pandemia. Más de 20 iniciativas de inmunización registradas en la OMS ya están siendo probadas en humanos. Otras 140 están en fases preclínicas. Entre las más avanzadas hay vacunas de laboratorios británicos, chinos, rusos y estadounidenses. La vacuna estadounidense más adelantada está siendo desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud y la empresa Moderna. Se espera que salga al mercado a principios de 2021. La vacuna británica cuenta también con participación sueca y está siendo desarrollada en conjunto por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, de capital mixto. Podría estar disponible para el público general en diciembre. Los chinos, por su parte, tienen tres muy avanzadas, dos de ellas en su última fase de desarrollo, cada una diseñada por distintos laboratorios. El Instituto de Epidemiología Gamaleya de Moscú, en conjunto con el Ministerio de Defensa ruso, también han adelantado ensayos exitosos con una posible vacuna. Y si bien no han concluido la fase final, sus desarrolladores afirman que la versión definitiva podría estar lista antes de octubre, lo que la convertiría en la primera en salir al público. En cualquiera de esos casos, noticias todas ellas alentadoras para frenar el avance de una pandemia que ya ha dejado más de 600.000 muertos en todo el mundo. Por nuestra parte, que cualquiera de ellas se muestre eficiente y segura en breve será motivo de alivio. Sin embargo, parece que para algunos todo esto se trata de una carrera no muy deportiva, que digamos, en la que la geopolítica se antepone a la salud. Atentos a esta novedad, porque aparentemente se invirtió el orden de los factores en la política colombiana. En esta ocasión, la noticia no es que un alto cargo va a ser investigado por un posible delito, algo que ya es casi cotidiano, sino que un investigado por un posible delito acaba de asumir un alto cargo. Arturo Char, senador del partido Cambio Radical, resultó elegido con 76 votos como presidente del Senado colombiano para el año legislativo que acaba de comenzar. Desde hace tiempo, el ahora flamante nuevo presidente de la Cámara es investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta implicación en la trama de compra de votos para favorecer a Aida Merlano en 2018, quien fue condenada por ese motivo. Según la ex senadora, que logró fugarse y se ocultó en Venezuela, donde está hoy presa por entrar ilegalmente al país, Arturo Char y sus aliados políticos fueron parte activa de aquella trama de fraude electoral. Merlano afirma que la compra de votos es desde hace años una costumbre en el Departamento del Atlántico, al que pertenecen ambos, e Iván Duque también habría sido beneficiado por esa práctica durante la elección presidencial. La familia Char conforma uno de los clanes políticos y económicos más poderosos de Colombia. Son dueños de todo un emporio comercial y varios de sus miembros han sido alcaldes, gobernadores, congresistas y senadores. De momento, el cargo alcanzado por Arturo es el más importante que han llegado a desempeñar en términos políticos. Pero, ¿cómo un senador investigado por la justicia terminó siendo elegido por sus propios compañeros de cargo como cabeza de esa Cámara? Según lo habitual en el Senado, los partidos políticos del oficialismo se turnan la presidencia del órgano y ahora era el momento de la formación Cambio Radical. Muchos se preguntarán, entre ellos yo, ¿por qué entre sus 16 representantes el partido eligió justo a uno bajo la mira judicial? ¿No había otra persona que postular entre los demás 15? Y si esa elección puede resultar algo peculiar, esperen a conocer la defensa que hizo de la misma uno de los compañeros de partido de Char, el senador Díaz Granados, que consistió en recordar que, de todas formas, prácticamente la mayoría de congresistas tenemos abiertas investigaciones preliminares. Pues, menudo consuelo. Es decir, parece que no es que fue que tuvieran mala puntería al elegir, sino que aunque se hubieran vendado los ojos y hubieran escogido jugando a la gallinita ciega, lo más probable es que, de todos modos, hoy el cargo también lo ocuparía otro investigado. Lo que explica, además, el alto grado de aceptación entre los senadores a la hora de votar, puesto que Char contó con el apoyo de más del 70% de la Cámara. De modo que, aunque en este caso se cambie lo de primero elegido bajo investigación después por primero bajo investigación elegido después, todo sigue igual, porque como dice la matemática y confirma la política colombiana, el orden de los factores no altera el producto. Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro. Yo uso a al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y mi auspicio es Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, duro, duro. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Bien, 8 de la noche y 2 minutos aquí en la mitad del Océano Índico, 5 y 2 minutos en España, 10 y 2 minutos en Colombia. Y continuamos con nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena de hoy, domingo 26. Y nos vamos entonces a escuchar nuestra mesa internacional, en la cual vamos a estar conversando de la disrupción tecnológica y la geopolítica internacional. Vamos a estar conectándonos entonces con la ciudad de La Paz, con la ciudad de Lima, con la ciudad de Bogotá, y vamos a transmitirles nuestro programa del día de hoy. Vámonos entonces con esta conexión de la mesa internacional. Esto es Mesa Internacional. Geopolítica en tiempos de post-cuarentena. Un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en nuestra Mesa Internacional, tenemos de nuevo a nuestros invitados que se conectan desde la ciudad de Bogotá. Desde allí nos acompaña Guillermo Ospina. Desde la ciudad de La Paz, Javier Zárate Taborga, y desde la ciudad de Lima, Efrén Osorio. Vamos a estar conversando sobre la tecnología, su impacto en las relaciones internacionales y en la geopolítica. Este año 2020 ha sido un año donde también ha estado en el marco del debate los avances en la tecnología. El G5, que da pasos a una década en la cual veremos avances en materia de inteligencia artificial, de computación cuántica, que van no solo a modificar el sistema económico, sino también que están modificando el sistema de las relaciones internacionales. En ese orden, yo quisiera que arranquemos haciendo un análisis para sentar las bases del impacto de esta disrupción tecnológica dentro del marco de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Guillermo, arrancamos contigo en Bogotá. Bueno, cordial saludo a todos los radioescuchas, a mis compañeros en diferentes latitudes. Y la tecnología nos expone varios sectores en los cuales estamos cambiando y que hemos venido debatiendo en el último tiempo. Tal vez el que se ha hecho más común es el avance de las redes 5G, que es un desarrollo en la tecnología, en la capacidad de transmitir información, que va a ser muy relevante en los próximos años. Sin embargo, pues vemos que esto es un centro del debate. Nuevamente, ¿quiénes van a ser los centros de poder que van a controlar esta tecnología, cuáles son los países que van a ser los más relevantes a la hora de aplicarla e implementarla. Y esto pues nos entra a un debate muy interesante. Pero en segundo lugar, nos encontramos en algunos aspectos sociales que hemos estado debatiendo últimamente, como los nuevos empleos que van a surgir, cuál va a ser el reemplazo de la inteligencia artificial o incluso de la robótica y qué empleos pueden estar en riesgo. Un tercer debate tiene que ver con la seguridad y la defensa. Hemos asistido últimamente a escuchar demasiados ciberataques. Veamos el caso que ocurrió recientemente en Reino Unido, de se acusó de posiblemente estar robando datos relacionados con la vacuna. Los ataques informáticos que Estados Unidos acusa a China de estar detrás, incluso a Corea del Norte, es decir, ha permitido que potencias emergentes también y esos llamados estados canallas o rogue states, pues participen de sus ataques. Y por último, el tema de los drones, también de cómo se han aplicado los drones y la tecnología militar, de tener no solo bombas y misiles inteligentes, sino también hoy en día capacidad de bombardear países de manera autónoma, y qué errores y qué peligros nos encontramos. Yo creo que este sería el panorama general de cómo la tecnología puede estar avanzando en este mundo. Muy bien, vámonos entonces a Lima con Efrén. Fernando, buenos días, amigos, colegas en todo el mundo. Esta implicación de la que Guillermo nos habla es trascendental en términos geopolíticos, básicamente porque los avances tecnológicos que se están observando actualmente, realmente lo que nos presentan es un tablero multinivel de poder, ¿no? Estamos reafirmando de alguna manera, mediante la tecnología, este juego de poder en el que poseer información particularmente y tener capacidad para transmitirla y capturarla se vuelve no solamente un commodity, sino incluso una cuestión de interés nacional para los estados y de seguridad nacional e internacional en el contexto global. Lo interesante de esta carrera, vamos a llamarla armamentista, aunque no en el sentido ortodoxo del armamento, sino de cómo utilizar la información para un beneficio o hacer daño, encontramos pues que la data, ¿no?, la información que se puede generar a través de tecnologías mucho más desarrolladas y avanzadas como la 5G, como el de tener mecanismos para capturar información, para almacenar, para transmitir datos, incluso bienes, empieza a ser cada vez más utilizado para atacar a otros estados. Justamente como Guillermo menciona, las amenazas o los señalamientos que se hacen a países como China o Corea, entre otros países, Rusia en particular, empiezan a generar, a revivir tensiones que se creían ya superadas de la Guerra Fría, incluso entre bloques occidentales y orientales, ¿no? Pero además tenemos nuevos actores que entran a este escenario disruptivo por la tecnología y que, sin duda, pues hacen un escenario interesante para analizar desde las relaciones internacionales. Muy bien, vámonos entonces a La Paz con Javier Zárate. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días, muy buenas noches. Un saludo a Efrén, a Guillermo y a toda nuestra audiencia. Hasta hace no muchos años, Julio Verne había podido dibujar un poco nuestro mundo, pero ya lo hemos dejado de lado definitivamente, ya se le superó. Y seguramente no habría tenido él la más mínima posibilidad de imaginarse lo que estamos viviendo, ¿no? Esta semana se ha acusado a Rusia de tener un arma para poder afectar los satélites. Ciencia ficción, ¿no? En los 70s, Star Wars y otras películas hicieron historia justamente lanzando rayos en el espacio, y ahora, por lo visto, los rayos sí pueden llegar a afectar los satélites, dejándonos de lado, dejándonos desconectados, dejando de lado esa posibilidad de intercambiar información, lo cual se convierte en un nuevo riesgo, ¿no? Un riesgo que es difícil de entender para nosotros usuarios como tal, pero que configura, lo que precisamente decían los colegas, este nuevo espacio de poder, de control, en el cual el concierto internacional, especialmente algunos, evidentemente aquí sí en esta discusión entran unos muy pocos, entran a discutir respecto a cómo se reacomoda esta nueva organización global, con estas nuevas influencias, esos nuevos espacios de influencia sobre quiénes son los que llevan adelante desarrollos tecnológicos más profundos y quiénes administran información a nivel global de una manera más integral. Muy bien. Voy a tomar un concepto que mencionó Efrén, de este tablero multinivel de poder, para tratar de conectarlo con varios elementos que se han mencionado aquí. El auge de la tecnología, su impacto a nivel de la seguridad, y por último, cómo esto está reconfigurando este orden internacional. Yo quisiera entonces volver a Bogotá con Guillermo para que profundicemos mucho en este tema de la seguridad dentro de este tablero multinivel de poder en la geopolítica internacional. Bueno, nosotros en la teoría de las guerras y los conflictos que hemos encontrado, una característica de los conflictos fue que eran asimétricos. Entonces, que encontramos grandes ejércitos poderosos contra pequeñas guerrillas, pequeños ejércitos formados así muy rudimentariamente. La tecnología ha encontrado que puede ser una parte de esa brecha para cerrar. De hecho, cuando asistimos, por ejemplo, en el ataque en Arabia Saudita, cuando los hutíes lograron bombardear toda una base petrolífera en Arabia Saudita mediante drones, nos mostró que no necesitan los hutíes tener un ejército muy grande para poder atacar a un país con un ejército tan poderoso en Medio Oriente, como ocurre en ese caso. Pero por otro lado, es las armas, nuevamente, cómo están evolucionando y se están transformando. Obviamente, eso también los ejércitos poderosos invierten mucho más a la hora de combatir a los grupos terroristas, a las pequeñas guerrillas. Es un sector que, digamos, se mantiene dentro de esas batallas de los conflictos. Pero hay otro tema también que me parece importante y es cada vez se vuelven más constantes los ciberataques. Cada vez los países invierten en mayor seguridad. Los cursos, incluso en ciberataques, se vuelven más interesantes al tipo de información que se está protegiendo. Corea del Norte ha sido un país que ha sido protagonista y que Estados Unidos ha denunciado que ha estado haciendo bastantes ciberataques y que tiene todo un programa diseñado para, en cierto modo, deshabilitar los sistemas de defensa o conocer información sobre defensa en el caso de Estados Unidos. Y eso sería como en línea general en los aspectos de la seguridad nacional en términos muy militares. Último caso que señalaría y lo dejaría un poquito ahí, tiene que ver con el manejo de la información y cómo se está dando. Encontremos el papel de los hackers en la intervención de las elecciones en los países, cómo la influencia rusa, que es otro actor ahí de otro rogue state, se volvió importante. Vimos esta semana el informe sobre la influencia de Moscú, de cómo habían influido aparentemente en las elecciones escocesas, en las elecciones en el Reino Unido, el Brexit, en la misma elección de 2016 en los Estados Unidos. Entonces creo que es un tema que nos deja mucho a preocupar y a los países a preocuparse cómo funciona esto. Muy bien, vámonos a Lima entonces con Efrén. A ver, lo interesante de un enfoque de relaciones internacionales a este fenómeno y tratando de reconectar con la idea del escenario de poder multinivel, pues es que desde el punto de vista más realista, ¿no? Desde el entendimiento más básico del poder, que es la capacidad de que alguien haga algo por ti o tu capacidad de hacer algo frente al otro, tenemos entonces que los estados están jugando un nuevo juego en el que el poder no únicamente tiene tintes de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, como los tintes nucleares, ¿no? Donde había un grupo de poder, de países poderosos que llevaban la delantera en términos nucleares y los hacía, se les conocía como las superpotencias, sino que ahora tenemos otra constelación de países que también son capaces de acceder a ciertas tecnologías y poderes, como las espaciales y las militares. Por ejemplo, hace unos días, los Emiratos Árabes Unidos, algo que a lo mejor era impensable hace menos de 40 años, lanzó su primer cohete espacial con un satélite nacional, ¿no? Entonces, es decir, ya cada vez hay más actores del escenario internacional que están accediendo a estos poderes. Pero lo interesante es, y refiriéndolo al multinivel, es que estas confrontaciones que brindan estas tecnologías permiten enfrentamientos directos o indirectos entre estados, pero al mismo tiempo de control entre estados y sus sociedades. Entonces, hay no solamente superpotencias en el concepto internacional, sino que aparte esas superpotencias tienen capacidad de intervenir e inferir y abordar problemáticas a su escala nacional, que pone también en el debate el uso de estas superpotencias o estas supertecnologías en términos mucho más generales. Muy bien. Javier, en La Paz. A ver, tocando la cuestión de seguridad, definitivamente han variado muchísimo los criterios con la aplicación de la tecnología. Efectivamente, la guerra asimétrica se ha ido presentando durante mucho tiempo, pero hemos pasado de la guerra convencional a esa lógica de guerra asimétrica del siglo XXI a una guerra mucho más quirúrgica. Evidentemente, siguen habiendo conflictos convencionales, ¿no? Yemen, etcétera, siguen en guerras convencionales, en guerras civiles, etcétera, y hay muy pocos conflictos internacionales dentro de esa lógica. Pero ahora el conflicto adquiere formas distintas, ¿no? El asesinato de Soleimani, por ejemplo, hace unos meses con un dron en territorio extranjero, siendo un líder iraní, una clara muestra de cómo se puede deshacerse de un enemigo esencial sin la necesidad de todo un ejercicio del espionaje convencional o la necesidad inclusive de invadir para deshacerse de un enemigo físico. O la influencia en espacios electorales o en tomas de decisión a través del hackeo o a través de la construcción de influencia en la opinión pública con las redes sociales y otro tipo de instrumentos, muestran justamente cómo espacios que hasta hace no demasiado tiempo se supone eran más o menos controlables por determinado sujeto, aparato estatal que controlaba su espacio social, tenía mayor capacidad de control, puede llegar ahora a ser vulnerado muy fácilmente con un mes de bombardeo de información a través del Facebook, el Twitter u otras de estas redes. Y eso obviamente modifica por completo la noción de seguridad, amplía un poco el espacio, el espectro de actores que entran en ese ejercicio, pero todavía los reduce a un conjunto de sujetos que tienen la capacidad de gastar muchísimo dinero en investigación e innovación con miras a desarrollar estas nuevas armas que afectan la información, básicamente. Yo quisiera entonces, con este panorama que hemos ido sentando a varios niveles, en esta lógica del tablero multinivel de poder, ¿cómo afecta en el corto plazo esto a las relaciones internacionales, al mundo de la geopolítica? Bueno, aquí tal vez vamos a caer en un lugar común. Y nuevamente vamos a hablar de esos pasos del mundo multipolar, el unipolar, las múltiples potencias emergentes y demás. De hecho, encontramos varios de esos países y potencias emergentes han estado muy asociados con el tema de la tecnología. Vemos potencias como India, como Japón, que se mantenía como una potencia interesante en el campo tecnológico, desafiando ese poder que siempre ha tenido los Estados Unidos y la Unión Europea, Alemania, Holanda. Y aparecen esos nuevos actores que quieren invertir en esos sectores tecnológicos. Pero aquí tenemos un protagonista esencial, y es nuevamente la China. China, ¿cómo se proyecta a futuro como un control? No solo a hoy en día, miren, estamos asistiendo en la nueva tecnología de la 5G que le interesa a China estar siendo un proveedor de esa tecnología, pero también China ha diseñado sus propias redes sociales, que hoy en día estas redes sociales ya no solo están en China, tenemos el éxito de TikTok. Nosotros hablábamos de redes como Weibo, que era el Twitter de China, y eso no se ha masificado, pero TikTok sí. Hoy en día estamos usando aplicaciones como Zoom, que también es un éxito chino. Entonces, todo esto nos habla de quién es el nuevo actor, de cómo esas antiguas tecnologías estaban concentradas principalmente en los Estados Unidos y en Europa, y empiezan a aparecer nuevos actores que cada vez son más importantes en esos campos. Muy bien. Vámonos a Lima con Efren. Pues, a pesar de que coincido con Guillermo en que podríamos caer en algunos lugares comunes, yo creo que no es nada común lo que está ocurriendo, en el sentido de que no son únicamente los estados ahora los que tienen acceso a esta tecnología y no solamente son los que desarrollan esta tecnología. Es más, yo diría, que en el concierto internacional y en estas escalas multiniveles de poder hay un nuevo actor que no fue relevante o no fue tan relevante o no tuvo un peso tan específico como lo tiene ahora, que es el sector privado. Es decir, estas naciones, estos gobiernos, que anteriormente eran quienes invertían y desarrollaban las tecnologías, ahora van de la mano de corporaciones que desarrollan esta tecnología en nombre de los países y que además hacen trueque, ¿no? con estas capacidades de generarles poder a los estados. Entonces, aunque sí, efectivamente, podemos caer en la simplicidad, que no es nada simple, sino un lugar común, de plantear que entonces hay superpotencias, potencias emergentes, clubes de poderes, sí tendríamos que decir que estos clubes ahora tienen membresías especiales para otro grupo de actores que incluso pueden tener mucho más capacidad de adaptación a este fenómeno tecnológico que los mismos estados. Y por último, yo también agregaría entonces al tercer sector, que siempre está por ahí latente, pero que también ahora tiene mucho que ver, que es la sociedad civil, que no solamente se puede ver afectada, sino que además es usuaria de estas tecnologías y demanda, irónicamente o paradójicamente, demanda más acceso a estas capacidades tecnológicas, como el internet, como las comunicaciones, como la capacidad de hacer transacciones y algunas otras. Así que el escenario, sí, será un lugar común, pero nunca lo hemos visto, así que viene muy interesante. Javier. Evidentemente el escenario está cambiando, y ahí coincido justamente con lo que comentaban los colegas, y obviamente nos lleva a un cambio atípico, ¿no? Realmente es un nuevo cambio. Ya se habían descrito y se conoce suficientemente cómo se habían cambiado los escenarios globales, internacionales hasta ahora, pero ahora este componente tecnológico le da un cariz distinto. Evidentemente va a haber una reorganización de los países, la irrupción de China probablemente es la más intensa, pero no solamente de ella. Aquí Irán, Rusia, evidentemente, India, un poco Turquía, son nuevos actores que no tienen tanto poder convencional como lo conocíamos hasta ahora, sino tienen nuevos espacios de poder, inclusive hasta... En algún momento, con alguna cuestión tal vez más anecdótica, Corea del Norte, etcétera, pueden llegar a ser actores que al menos puedan dar golpes duros circunstancialmente. El sector privado es un irruptor terrible porque en este caso es el que invierte mucho con miras, evidentemente, a recuperar su inversión, sabiendo que lo que produce permite precisamente ganar dinero. Hace una semana ha saltado un escándalo en España, porque se ha verificado el espionaje a líderes nacionalistas catalanes utilizando una herramienta desarrollada por una empresa privada israelí que solamente puede ser adquirida por estados. Y lógicamente la sociedad civil, que a través del uso convencional, lo hemos visto esa movilización a través de TikTok para torpedear el meeting de Trump, o a través de la deep net, de la red profunda, puede llegar a también a generar desde movimientos anarquistas y demás afectaciones globales con el uso de la tecnología a través de procesos de organización. Dense cuenta cómo los nuevos escenarios se van integrando de una manera distinta, incorporando actores por completo distintos a como los teníamos acostumbrados. Bueno, muy bien. Creo que estamos... si se quiere, coincidiendo en entender el tema de la tecnología y estos avances tecnológicos como nuevos espacios de poder. Yo los invito entonces a que nos demos unos 30 segundos finales cada uno para terminar de cerrar las ideas de esta mesa internacional. Bueno, como todo, podemos decir que es un riesgo y una oportunidad. Y eso es un lugar típico que podemos presentar ante cualquier situación, como lo vemos. Cuando surgió el Internet y la tecnología, todos pensamos en la democratización del conocimiento y lo veíamos con gran esperanza y que todo el mundo iba a acceder a la información libremente y sociedades más informadas y todo el cuento que era positivo. Sin embargo, encontramos grandes riesgos en esta manera del Internet y por eso hoy en día se están promoviendo legislaciones por parte de los estados para regular el Internet, lo cual nos pone a cuestionar qué era la libertad de interés, la libertad de la información, esperanzas que teníamos cuando todo esto comenzó. Y hay unos peligros que quiero yo señalar así muy brevemente. Aparte, pues de ya todo el tema de la guerra y la tecnología que hemos mirado, cuando ocurrieron las protestas en 2011, encontramos que podía ser un canal de movilización y que podíamos reclamar libertades y coordinar a la sociedad civil. Sin embargo, hoy en día encontramos grupos terroristas, vemos el caso de ISIS y demás y todo el cuento, cómo coordinaban acciones a través de Internet, inspiraban a personas, el extremismo. Hoy en día tenemos un fenómeno muy preocupante que es QAnon, que no solo en Estados Unidos, sino en Alemania, a través de las teorías de conspiración, logra movilizar factores extremistas y ultraderechistas que incluso se convierten en amenaza de terrorismo local. Entonces son preocupaciones que nos quedan ahí más allá de la piratería y de lo que puede existir. Creo que el Internet, aunque es un riesgo, también es, aunque es una oportunidad, también es un riesgo. Y creo que regular el Internet va a ser algo que vamos a encontrar en los debates políticos de los próximos años. Muy bien. Efrén, en Lima. Pues yo me quedaría no solamente con los riesgos, sino además con la posibilidad de que entremos en una nueva fase del entendimiento de la seguridad internacional, siguiendo esta lógica de superpotencias, ¿no? Las superpotencias que vayan acumulando ciertas capacidades nucleares, espaciales, militares, con tecnologías de la información y, por supuesto, económicas, van a ir reconfigurando entonces el escenario internacional y van a ir posicionando estas tecnologías no solamente como commodities de intercambio, ¿no?, que generen riqueza, sino como mecanismos para generar presión política para la toma de decisiones en el concierto internacional, ¿no? Me parece muy interesante también pensar cómo estos estados mueven sus fichas con el sector privado, cómo estos estados van a empezar también a enfrentarse con otros sectores sociales que tienen asimetrías, pero que al mismo tiempo son poderosos, y estaremos ahí para presenciar esta nueva reconfiguración que va a ser muy interesante y que seguramente seguiremos conversando en próximas fechas. Muy bien. Javier. Como todo cambio, evidentemente genera expectativa, esperanza y temor. Me hace mucho recuerdo a cómo un sacerdote, un monje, poco tiempo después de que Gutenberg inventó la imprenta, destrozó una diciendo que era un absurdo, que era una moda y que se iba a terminar pronto y que se iba a seguir dibujando los libros. Una cosa parecida sucede con esto, ¿no? Esta es una de las disrupciones probablemente más intensas. Al final de cuentas, ha generado una nueva etapa del desarrollo de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, que es la que vivimos. Pero es un espacio definitivamente que no debe dejar de sorprendernos, del cual debemos aprender. Y aquí recurro a César Vallejo. Definitivamente el mundo es muy ancho y ajeno. Muy bien. Con este análisis y este acercamiento que hemos hecho a la tecnología como nuevos espacios de poder dentro de este tablero multinivel en las relaciones internacionales, cerramos nuestra mesa internacional del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por haberse conectado desde Bogotá. Tuvimos a Guillermo Ospina, desde la ciudad de Lima a Efrén Osorio, desde la ciudad de La Paz a Javier Zárate Tabor. Muchísimas gracias y nos encontramos en nuestra próxima mesa internacional. Gracias, Fernando. Hasta la próxima semana. Gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Ocho y 28 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Son las 10 y 28 minutos en Colombia, las 5 y 28 minutos de la tarde en España. Y con esto teníamos entonces esta mesa internacional bastante interesante en la cual estábamos hablando de la disrupción tecnológica, los cambios a nivel de la geopolítica, los cambios dentro del tablero internacional. Yo creo que esta es indudablemente una temática que va a estar atravesando todo lo relacionado a las relaciones internacionales, a las relaciones de poder en los siguientes años. Con esto entonces nosotros empezamos a cerrar nuestro programa del día de hoy de geopolítica en tiempos de cuarentena. Hemos tenido un recorrido muy interesante que nos llevó en principio a la ciudad de La Paz, desde la cual nos compartió Javier su columna de análisis del contexto a 100 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Hablamos brevemente de la guerra tecnológica y de cómo TikTok aparece en el escenario como parte de esta guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, pero también como parte de esta narrativa que por lo menos en Occidente ha ido consolidándose en una especie de anti-sionismo a varios niveles, a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel incluso médico a raíz de lo que estamos viviendo en la pandemia. Compartimos también un audio de Ahí les va, denominado Las democracias que inhabilitan opositores pero que no son noticia. Y concluimos con nuestra mesa internacional conectando Bogotá, La Paz, Lima y Male aquí en el Océano Índico. Con esto entonces damos cierre a nuestro programa del día de hoy. Les adelantamos que a las 42 minutos iniciará un random repeat. Es el programa de repetición del programa del día miércoles de Geopolítica en tiempos de cuarentena, que estuvo enfocado en el impacto de la pandemia en el África del Este, por si se lo perdieron. Por si quieren volver a repetirlo, va a sonar en minutos para que sigan ustedes en sintonía de radiolibre.cc. Los invitamos a que nos sigan también en Facebook, en Radio de Coloniales. Los invitamos igualmente a que nos sigan a través de Twitter. Nos pueden encontrar en @engeopolitica, la primera E en mayúscula y la G de geopolítica también en mayúscula. @engeopolitica para que nos sigan en Twitter, para que continúen ustedes en audiencia y nos sigan acompañando. Con esto, entonces yo me despido desde la mitad del Océano Índico. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y nos vamos con algo más de música para cerrar nuestro programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar entonces en un par de días, el miércoles 29 de julio, para nuestro próximo y último programa del mes de julio. Vámonos entonces con algo más de música. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.